Desde Campiñas, canta, canta, minha gente. Llega la reflexión del profesor y economista Plinio Arruda Sampaio Jr., columnista de La 36 en Brasil. La vida va mejorar, la vida va mejorar, la vida va mejorar. Cantem un samba de roda, un samba canção y un samba rasgado. Cantem un samba de freque, un samba moderno y un samba quadrado. Cantem tirando al frevo, o coco, machiste, baião y chachado. Mas não cante essa moça bonita, porque ela está com o marido do lado. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Canta bonito. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. La vida va a mejorar. 11 de la mañana, 38 minutos. Estamos recibiendo a nuestro hombre en el estado de San Pablo, a Plinio de Arruda Sampaio Jr. Y tenemos a Ángeles también en línea, creo, para sumarse a esta conversación, porque ya Plinio estaba preguntando cómo era esto de la ausencia de Ángeles. Plinio, buen día. Buen día, Hernán, buen día, Ángeles, buen día a todos los oyentes de Radio Centenario. Bueno, por suerte Ángeles no nos escucha, se conecta para el momento de la charla. Sí, estoy escuchando. No, pero la previa que hacemos de fútbol con Plinio, ¿no? Pero ya sé por dónde vienen, ya sé, por eso no escucho. No, pero no hubo nada negativo. Estábamos hablando de lo que va a pasar hoy, que hay cuadros uruguayos que juegan en San Pablo precisamente, sí. Pero no hubo ninguna crítica a otras tiendas. Bueno, Plinio, vayamos a actualizar. Antes de ir al tema central de la situación de Brasil en lo sanitario, algún comentario, primero con franqueza, ¿en qué medida, si ha habido algo de presencia en la prensa brasileña, en los medios, la situación del Mercosur? Venimos de una semana donde hubo una reunión virtual, ¿verdad?, de cancilleres y ministros de Economía, donde el gobierno uruguayo finalmente presentó una propuesta para flexibilizar el bloque y que se permita que los países bilateralmente intenten hacer acuerdos, con un fuerte apoyo del gobierno brasileño en esto, tanto que se dijo que hasta en el documento uruguayo se colaron palabras en portugués, lo que hablaba de una coordinación ahí fuerte. Argentina, hoy la prensa dice que toma distancia de todo esto, pero esto ha estado presente de alguna manera en lo político en Brasil en estos días. ¿Qué te parece que puede pasar con el gobierno brasileño en este tema? Mira, Hernán, yo no tengo noticias, no vi en la prensa ninguna noticia sobre el acuerdo, pero la idea de destruir el Mercosur está presente en el gobierno Bolsonaro, que en toda oportunidad que puede lo critica duramente. Entonces, yo creo que esta idea de flexibilización del Mercosur es en realidad la idea de desarticular el Mercosur y de salir en este ambiente internacional muy adverso con la regla de cada uno por sí y Dios para todos. Para un país chico, como es Uruguay, yo creo que no es una buena receta. Yo creo que tampoco es una buena receta para Brasil. En realidad, tenemos problemas económicos muy parecidos y si actuamos en bloque, vamos a conseguir negociar mucho mejor, porque ya no logramos buenas negociaciones cuando estamos juntos. Imagínate separados. Entonces, yo creo que no es una buena digamos, un buen camino, y peor todavía que el gobierno uruguayo se oriente por el gobierno brasileño, porque es la receta segura que van para el abismo. Claro, Plinio, hablábamos esta semana con compañeros economistas de aquí, que con los que recordábamos que en este momento en Uruguay nuestro principal socio comercial es China, ¿no? Que más nos compra, cuando por años fue Argentina, no me acuerdo, supongo en algún momento Brasil, pero ¿por qué? Me parece que sería distinto también el panorama si Uruguay pudiera tener un mayor volumen de ventas, por ejemplo, a ambos países, que son muy grandes, pero la expectativa que siempre ha estado, me imagino, hacia el lado de Brasil por el mercado que implica. ¿Por qué Brasil no le compra más a Uruguay, te parece? Mira, yo creo que el problema es, hay dos problemas. Ahí se nos congeló un poquito. El año pasado la economía brasileña cayó 4%, ¿no? Y este año que la expectativa es que crezca 2,8 más o menos. Es la expectativa promedio del mercado. Muy probablemente será menos que esto. Entonces, este es un primer problema. El segundo es que la economía brasileña, agrícola brasileña, es cada vez más redundante con la economía uruguaya. Entonces, cuando especializamos en la misma producción, las áreas de comercio quedan más restrictas. O sea que ese proyecto inicial de integración o de complementariedad que tanto se habla, en los hechos es difícil lograrlo. Es muy difícil, especialmente en un ambiente internacional donde la concurrencia, la competencia, ¿no?, es muy fuerte, y la División Internacional de Trabajo tiende a especializar nuestras economías en el agronegocio. Y cuanto más nos especializamos, menor queda el margen de comercio. Entonces, en realidad, para que el Mercosur funcione, es necesario que tengamos economías más, digamos, voltadas para el mercado interno y más diversificadas. Ahí sí podríamos hacer una especie de una división de trabajo regional, pero, digamos, cooperativa y solidaria entre todos. Pero estamos muy distantes de esto, porque estamos en el neoliberalismo, digamos, a galope. Sí, también decíamos, y con periodistas argentinos en la semana, Plinio, que Argentina, como el otro socio grande, seguramente va a especular y a darle largas a este tema, teniendo en cuenta que con la expectativa de que pueda cambiar de gobierno Brasil el año próximo, ¿no? Y que haya sea electo, si las encuestas se confirmaran, que hablan, bueno, sea Lula, o habrá que ver qué candidato opositor, pueda haber algún cambio de entendimiento entre Argentina y Brasil en estos temas. No, seguro que la relación del gobierno brasileño con el gobierno argentino en este momento es pésima, porque Bolsonaro es muy ideológico y considera, digamos, cualquiera que no sea de extrema derecha, comunista. Entonces, seguro que cualquier otro gobierno sería mejor. Pero yo creo que nuestro problema, ¿no?, y el problema del Mercosur va para allá de los gobiernos, ¿no? En realidad, si no se hace una otra política económica, si no se rompe con el neoliberalismo, yo creo que el margen de maniobra para, digamos, organizar nuestras economías son muy, muy pequeños, porque estamos en una crisis grande, ¿no? La perspectiva es que América Latina continúe en crisis, aunque las economías centrales recuperen el crecimiento. Entonces, es un ambiente general muy, muy adverso. Resumo de la ópera. O se cambia de manera muy radical el rumbo de la política económica, o nos vamos hundiendo de a poquito en el pántano, ¿no?, de una crisis de estagnación de larga duración. Viniendo a otros temas. Una sí. Pregunta, Hernán. Sí. Antes de salir de esto del Mercosur y demás, en la reunión del otro día, aparte de estar los cancilleres, de los países del Mercosur, estaban los ministros de Economía de Brasil y de Argentina. Y dicen que en un momento el ministro argentino dijo: la mano invisible de Adam Smith es invisible porque no existe. Y entonces, y esto dice que fue después de escucharlo hablar al ministro brasileño. Y el brasileño dijo: nosotros conocemos muy bien a los economistas que cita el ministro Guzmán, pero más de la mitad de los premios Nobel los ganaron economistas de la Universidad de Chicago. Me parece que ahí no hay un tema de que uno es argentino y otro brasileño. Creo que son otros la frontera, ¿no? Sí, yo creo que ahí la diferencia es que Guedes es fanático y tiene en su cabeza como ideal la economía neoliberal chilena, y eso es lo que él quiere imponer a fierro y fuego aquí a la sociedad brasileña. Entonces él no admite cualquier otra política. La realidad es que para allá del premio Nobel el mayor economista latinoamericano fue Raúl Prebisch, el argentino, y que era exactamente en contra de todo esto. Y para el público que no entiende de economía, para suerte de él, lo que importa es ver cuál fue el desempeño de la economía en el periodo anterior y en el periodo anterior al neoliberal. Y la verdad es que en todos los quesitos, crecimiento, distribución del ingreso, inversiones, en cualquier quesito que se escoja, el neoliberalismo solo es bueno para los bancos y para el gran capital. Esto es lo que importa para la gente, yo creo. Una última de este tema, Plinio, por lo que hablábamos. ¿Vos pensás que si hubiera un cambio de gobierno el año próximo y si ganara nuevamente el PT, el PT también habilitaría, podría llegar a habilitar esto de los acuerdos bilaterales, de que no se negociara en bloque? Mira, Hernán, una pregunta bien difícil porque tenemos 2 años hasta llegar a las elecciones, ¿no? Yo creo que primero, es muy poco probable que Bolsonaro gane una elección, ¿no? Muy poco probable. Llegaremos en 2 años con más o menos, de manera oficial, por lo menos unos 600, 700 mil muertos. La economía cayó, la renta per cápita cayó, la expectativa de vida disminuyó. Entonces, en cualquier indicador social que agarres, vamos a estar mucho peor. Entonces, va a ganar un presidente que no sea Bolsonaro. Pero el problema son las estructuras. Si gana sin movilizaciones populares, gana encuadrado en la nueva institucionalidad que Bolsonaro está imponiendo, ¿eh?, con el apoyo de la burguesía a la sociedad brasileña. Y en este caso, vamos a tener en realidad el mismo remedio, pero en dosis menor, ¿no? Que es mejor que la dosis mayor, pero que no resuelven los problemas ni de América Latina, del Mercosur y mucho menos de los trabajadores brasileños. Bien, Plinio, yendo al tema sanitario, el ministro de Salud, Marcelo Queiroga, admitió esta semana las dificultades en la campaña de vacunación en días donde parece confirmarse que el Instituto de Butantán de Sao Paulo, que hemos hablado de él, podría llegar finalmente a concretar la producción de vacunas, ¿no? Mira, Hernán, hay mucha confusión sobre las vacunas en Brasil y mucha especulación y mucha ansiedad. La verdad es que Brasil tiene 2 vacunas en desarrollo. Una por el Instituto Butantán y hecha con el gobierno de São Paulo, y otra patrocinada por el gobierno federal con una universidad pública del gobierno federal. La de Butantan está pidiendo permiso para hacer las investigaciones de la fase 3. Todavía no está, digamos, aprobada. Pero el gobernador de São Paulo ya dijo que empieza la producción. Probablemente es una mentira, ¿no? No hay condiciones todavía de producir una vacuna en gran escala que no esté, digamos, aprobada para ser utilizada. Lo que a lo mejor el gobernador estuviera diciendo es, ya estamos produciendo para poder hacer la fase 3, porque la fase 3 exige ya una cantidad elevada de vacunas. Pero el hecho concreto es que Brasil tiene dos vacunas, la CoronaVac y la AstraZeneca. Las dos están con muchas dificultades de fornecimiento. La CoronaVac, porque no llegan los insumos de China, no llegan por varios factores, entre los cuales porque el gobierno federal brasileño hostiliza de manera sistemática a los chinos. Y la AstraZeneca, que también camina de manera muy despacio por un misterio que nadie sabe explicar por qué, ¿no? Si es porque no vienen los insumos o si es porque Fiocruz no tiene capacidad de organización por algún motivo de producir las vacunas. Es extraño porque Fiocruz tiene la capacidad de producir, ya tenía, ¿no?, 1 millón de vacunas de gripe, por ejemplo, por día, pero no logra hacer las vacunas de CoronaVac, ¿eh? Y no sé, y es un misterio y nadie da una explicación buena para esto. Entonces la campaña de vacunación camina a pasos de tortuga. Y sumemos a este tema de vacunas el rechazo por parte de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, ¿no?, de Brasil, el organismo que avala qué vacunas se utilizan, a la vacuna rusa Sputnik. Y uno puede llegar a pensar esto que fue una influencia directa de Bolsonaro, ¿está lo político ahí de por medio o qué puede haber pasado? Mire, Hernán, este es un tema controvertido porque fue una sorpresa que Anvisa, que es la agencia que da el permiso para las vacunas, haya, digamos, no haya aprobado la Sputnik. Bueno, pero los sanitaristas vinieron al respaldo de Anvisa, ¿no?, diciendo que no, que de hecho los documentos que las empresas ahí que presentaron para la aprobación de Sputnik no estaban, digamos, de acuerdo con el protocolo. Entonces, si es un problema de presión política o si es un problema real de sanitario, que todavía no se sabe exactamente lo que es la vacuna, el público brasileño no sabe. Por la gente que dijo y que apoyó la manifestación de Anvisa, yo creo que la realidad es que no presentaron todos los documentos y todo lo que era necesario. Ajá. Porque aquí hay presión de todos los lados, ¿no? Hay presión de las empresas que quieren aprobar de cualquier manera sin darle mucha bola a las autoridades sanitarias, y hay presencia también, y está también la presión política, que son contra los rusos. Yo creo, por los sanitaristas que se manifestaron, que es un problema más, digamos, burocrático. Hay que presentar las cosas porque hay una autoridad nacional, hay una autoridad pública que tiene que tener control de esto, porque si no queda, digamos, una especie de libre mercado de vacunas donde las empresas vienen, venden sin darle pelota a las autoridades sanitarias. Pero entonces hay esta controversia. Yo creo que en realidad, presentando las cosas de manera correcta, la Sputnik sí es segura, sí será aprobada sin mayores problemas. Un último apunte de esto, no sé si tenemos a Ángeles para alguna última pregunta, pero sobre esto, solo una mención a un episodio casi pintoresco, Plinio, que fue la declaración, el reconocimiento que hizo el jefe de gabinete, el general retirado Luis Eduardo Ramos, que se dio la vacuna escondido para que no se enojara Bolsonaro de que se vacunó, ¿no? Pero dice, como cualquier ser humano quiero vivir, dijo Ramos. Esto muestra, digamos, la mala fe que hay en el gobierno y la falta absoluta de coraje y de vergüenza en la cara del general que acepta este tipo de trabajar con un tipo de gente como Bolsonaro. Bueno. Se vacunó escondido el general. Sí, bien, más bien. Bueno, quedamos para la semana próxima, Plinio. Para la semana próxima, Ángeles. Y esta noche me acompañás, Plinio, ¿no? A la distancia. En la noche estaremos unidos con el mismo objetivo. Como siempre, además, como todos los días, no solo hoy. Y no creo que será difícil porque Corinthians anda muy mal de las piernas. Bueno, que Dios y Lenin te oiga. Un gran saludo a todos los hermanos uruguayos, siempre un gran gusto conversar con ustedes. Abrazo, Plinio, abrazo. Hasta la próxima.